She's up all night till the sun. One kiss is all it takes. All you need. Los clásicos de otoño están aquí. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. One kiss is all it takes. Otoño 2025. Hey. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis Si querés saber dónde está tu corazón, presta atención dónde va tu mente cuando paseas. Lo dijo el escritor estadounidense Walt Whitman, autor del poema Carpe Diem. Aprovecha el día. Antes, decían que los niños debían ser como los adultos. Quizá al revés sea mejor, que los grandes imitemos lo bueno de los chicos. No son orgullosos, sí humildes. No tienen maldad, ríen mucho, juegan más. Y cuando se pelean, en cuestión de minutos, vuelven a ser amigos. Cuando quieras regalarle algo de verdadero valor a alguien, préstale atención. Como publica Bernardo Milipán, nuestro corresponsal en Mar del Plata, mi mejor tiempo es el que te dedico. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Manuel Belgrano, el chosno nieto del creador de la bandera, el general Manuel Belgrano. El mediador, la sección que realiza el ISEI, liderado por el profesor José Luis Lozano, hoy presenta Ruidos Molestos hasta la madrugada, con la participación de Camila Rodríguez, Rocío Schleret y Juan Lozano. Desde Caminos del Alma, en una versión de Laura Espiñeira, rescatamos Ya no será, de la poeta y crítica literaria uruguaya Idea Vilariño. Esta es la Caminata Radial 278, y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por una calle icónica de Buenos Aires. Tony López enciende la luz roja y pone sobre el tapete el negocio de la vida. ¿Te gustan los alfajores de maicena y los merenguitos con dulce de leche? ¿A quién no le gusta, no? Entonces participá de la consigna y del sorteo de un par de bandejas de Caseritos Bakery. Riquísimos, ¿eh? Ya estamos por empezar acá. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Con su termo importado de Santiago del Estero y ese mate de Gobernación. Y del archivo de esa ya la vi, Karen nos trae La Librería, el desafío de una mujer que decide poner un negocio de libros en un pueblito muy tradicionalista y no muy amigo de las letras. Postdata, hoy quizás sí, más seguros que nunca, te contemos historias que cuenta el viento. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Te tocó vivir o trabajar al lado de alguien que genera molestias de algún tipo? ¿O ser vos y tu actividad los que generan molestias? Ruidos molestos, gente que va y viene, coches, vehículos que salen, que entran. Bueno, contanos tu historia al 11-6400-7047. Yo les cuento una pequeña historia que me pasó, porque a veces uno es el que genera las molestias, ¿no? Yo participo y soy miembro de una iglesia cristiana que está muy cerca de mi casa. Y un día una de mis hijas me dice, papá, dice, ¿me dejás, me abrís? Dice que quiero ir a practicar un poco con la batería. Porque claro, hay una batería en el templo y bueno, no había nadie, no había gente, no había fieles, era un horario libre. Digo, bueno, está bien, digo, vamos. Entonces la llevé. Y la dejé un ratito ahí, una hora habrá estado más o menos. Y la dejé, me fui y volví a la hora a buscarla. Y entonces le digo, bueno, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, más o menos. Dice, le digo, ¿qué pasó? Dice, vino el vecino, dice. ¿El vecino? Le digo, sí, vino a quejarse. ¿Y qué te dijo? Me estás matando. Claro, ella estaba estudiando en ese momento batería y estaba aprendiendo, pero bueno, era cuidadosa, ponía una franela para atemperar el sonido, pero este hombre le molestó y quedó esa frase, ¿no? Porque el tipo se la dijo con onda, claro, porque vio que era una chica joven, ¿no? Y le dijo, me estás matando. Bueno, entonces, ruidos molestos que están al lado de tu casa, de tu lugar de trabajo, o que vos mismo lo generás y bueno, tenés que ver cómo hacés para solucionarlo. Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con el chosno nieto del creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, que además es presidente del Instituto Nacional Belgraniano, una institución que en estos días ha tenido algunas pequeñas idas y vueltas y de que seguramente vamos a charlar de eso. Él pertenece a la quinta línea de descendencia directa del prócer por su hija Manuela Mónica. Manuel es licenciado en Administración Agraria y vive en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Belgrano es una de las instituciones, uno de los padres de la patria, ¿no? De la Argentina, el creador de la bandera, falleció el 20 de junio de 1820 y justamente este viernes que viene, la semana que viene, se celebra, se honra su memoria y también la creación de la bandera. Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarlo y darle la bienvenida en Caminante. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamarme, por esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno, usted sabe que al principio de cada entrevista en Caminante le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle favorita, su camino favorito, su ruta, en fin. Y se me ocurre que en esta tarea, en este servicio de andar presentando y reavivando la llama, ¿no?, de la figura de Manuel Belgrano, ha caminado muchos lugares de la patria. ¿Cuál diría usted, o qué le viene a la memoria cuando yo le planteo esto? ¿Un camino, una calle especial para usted? No una calle, sí, me gusta mucho el norte, ir al norte de nuestro país, realmente me agrada, me gusta la geografía, la gente, en fin, son de los lugares que me gusta ir con frecuencia. Ajá. Pero han dado tanto que no puedo negar que me gusta toda la Argentina, ¿no es cierto? O sea, tiene lugares muy buenos, he pasado siempre gratos momentos conversando de historia, en charlas, jornadas, congresos, en fin, sí. Claro. Pero el norte me tira siempre. Claro. ¿Y cómo es que vive en Olavarría, ¿no? Porque uno diría, bueno, una persona con todos estos intereses, estos viajes, pero diría, bueno, vive en Buenos Aires o vive en el norte, ¿no?, donde parte importante de la vida de Belgrano transcurrió en términos de guerra, de milicia, ¿no? Pero vive en Olavarría, ¿cómo es que está ahí radicado? Sí, porque yo soy licenciado en Administración Agraria y, bueno, en el año siempre estuvimos relacionados la familia con Olavarría y con toda la región, esta centro de la provincia de Buenos Aires, y un día, ya hace muchos años, más de 40 años, me radiqué acá por razones laborales y, bueno, me quedé acá. Claro. ¿Y a qué se dedica? Me dedico a asesoramientos agropecuarios y, como presidente, hoy ya no del Instituto Nacional Belgraniano porque ha sido disuelto, pero bueno, de una nueva asociación que estamos sacando la personería jurídica. Claro. Manuel, cuando ustedes se juntan en familia, ¿hablan de Belgrano, del prócer? ¿Sale el tema en las conversaciones o eso no aparece? Muy de vez en cuando. No, para nada. Puedes, por algún motivo X, en alguna fecha puede salir algo, alguna consulta, porque ha llamado alguien de alguna escuela para preguntar algo, pero no es un tema que se toque en la familia, no, para nada. Claro. Usted como, digamos, difusor de las ideas, de la vida, ¿no?, de Manuel Belgrano, ¿qué es lo que se plantea, digamos, como inquietud principal para difundir de Belgrano? Bueno, a mí me gusta mucho difundir lo menos conocido de Belgrano. Sí. O sea, es muy conocido digamos, Belgrano como creador de la bandera, Vencedón en Salta, en Tucumán, o sea, su campaña militar. Claro. Pero se conoce poco de todo lo que hizo Belgrano como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Mm. Y ahí es una enorme lo que ha hecho ahí, es realmente un hombre que soñó una nación, pero no solamente en la nación, sino como hombre de acción, llevó adelante muchísimas cosas, como la creación de escuelas de distintas disciplinas, ¿no? Como escuela de comercio, de aritmética, matemáticas, de escuela de náutica, de artes y oficios, de agronomía y escuela para mujeres que en ese momento no había. O sea, un hombre multifacético, y lo interesante que todo lo que hacía siempre decía para el bienestar de mis paisanos, sí, pensando en el progreso individual de cada uno de los ciudadanos. Y creo que esa etapa es riquísima con respecto a Belgrano, su pensamiento económico, una persona que decía que había que proteger el comercio, alentar la industria y al agro, la agricultura. O sea, creo que da cuenta de la personalidad de él, ¿no? Claro, claro. ¿Y han quedado esas escuelas o se han perpetuado de alguna manera, exceptuemos la de mujeres, quizás ya no, pero escuela de náutica, de formación agraria, todo escuela eso? Escuela de náutica, hay una escuela de náutica que se llama Manuel Belgrano, está en la zona de Retiro, claro, sobre el río ahí, y está la escuela. No es que sea esa la original, pero lleva el nombre como legado de la escuela de náutica que fundó Manuel Belgrano. Pues todas estas escuelas que él fundaba, que se las autorizaba la corona española, al poco tiempo las hacían cerrar porque decían que eran gastos superfluos, ¿no? Y bueno, Belgrano permanentemente luchó contra eso. O sea, estamos hablando de obras, algunas de estas que usted menciona, de las escuelas, previas a la revolución, ¿no es cierto?, a la independencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Cuando él era secretario perpetuo del consulado, así es. ¿Y ese cargo, secretario perpetuo del consulado, qué implicaba? Uno escucha perpetuo y dice que era un cargo para siempre. A perpetuidad. A perpetuidad, exactamente. Era un cargo a perpetuidad que él tenía. Ese cargo se crea el consulado de Buenos Aires por Real Cédula del 30 de enero del año 1794. Y él asume el 2 de mismo año, 1794. Hola, hola, hola, lo estamos perdiendo, no lo estamos escuchando ahora. Hola, ahí se cortó. O está, a ver, intentando recuperar. Hola, hola, hola. Ay, no lo podemos escuchar. Estamos conversando con el licenciado Manuel Belgrano, es descendiente, es el chosno nieto del prócer, de Manuel Belgrano. Pero ahora hemos perdido la comunicación y nos estaba refiriendo al cargo que él tenía previo a la Revolución de Mayo, ¿no?, que le permitió realizar una cantidad de obras en educación, ¿no?, la creación de escuelas que algunas con otros nombres y en otras funciones todavía subsisten. ¿Nos escucha, Manuel? Lamentablemente. Hola, hola. Hola. Sí, habíamos perdido la comunicación. Sí, sí, no sé. Bueno, no, nos estaba hablando de el cargo de perpetuidad que tenía Manuel Belgrano y la trascendencia de esas obras, de esas escuelas que, bueno, permanecen todavía con otros nombres u otras localizaciones, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, no fueron escuelas que, o sea, que esas escuelas funcionaron en distintos lugares, no es que hayan funcionado, que se hayan hecho edificios para que funcionen, no, no. Por ejemplo, funcionaron en el consulado y en otros edificios que ya existían, ¿no? Claro. Hay que pensar que Buenos Aires era una aldea, o sea, muy poca gente concurría a esas escuelas, ¿no? Y estaba diciendo que el cargo era perpetuidad y que realmente lo que significaba era eso, a perpetuidad. Y el consulado era una suerte, llámese Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio, actuaba de también como Tribunal de Comercio, en fin, tenía la reglamentación de todo lo comercial y la promoción de distintas materias con respecto a la producción. Por ejemplo, Belgrano introduce nuevos cultivos. Belgrano ya hablaba en ese entonces de que no había que exportar cueros, sino que había que exportar zapatos. O sea, todo eso se ocupaba justamente el consulado, de ir haciendo las reformas correspondientes para tener un mejor comercio, una mejor producción, una mejor, ingresos que iban para la corona. Y Belgrano justamente lo que pretendía era que progrese la población, por eso la creación de escuelas. Claro, al participar Belgrano de la Revolución de Mayo, y él creo que era vocal, ¿no es cierto? Sí. Digamos que en cierta manera estaba yendo contra sus propios intereses como funcionario, ¿no es cierto? Porque él tenía un cargo a perpetuidad de la corona, pero la Revolución de Mayo implicaba otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que Belgrano no tenía intereses económicos. Belgrano tenía intereses en tener una nación y tenía los intereses de que progrese toda la ciudadanía para que pueda progresar este lugar en el mundo. No tenía intereses personales, por eso es que se da la Revolución de Mayo, pero la Revolución de Mayo aparte se da por la caída de la corona española, ¿no? Sí. Por las invasiones napoleónicas. Es un proceso político que sufre España y acá se aprovecha para hacer la revolución en ese entonces. ¿Qué nos puede contar de la creación de la bandera? Sí, la creación de la bandera surge primero de un pedido de uso de una escarapela que pide Belgrano justamente cuando va a Rosario, que era la villa de Rosario, había 500, 600 personas que vivían ahí, no es el Rosario de hoy. Claro. Y tenía que cumplir la función de levantar dos baterías para defensa del río. Las baterías son aposteros de cañones para defensa del río que subían los buques apostados en Montevideo queriendo desembarcar para después poder bajar a Buenos Aires. Los buques de la flota real, ¿no? Y Belgrano, que tenía la experiencia de haber tenido una campaña antes al Paraguay y de lo que eran en ese entonces los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pide el uso de una escarapela, que se usaban escarapelas muy grandes, que era lo que diferenciaba uno y otro, pero se usaban la misma escarapela que los realistas, una escarapela roja. Entonces ahí Belgrano, el 13 de febrero de 1812, pide autorización para el uso de una escarapela. Ya en ese entonces estaba el primer triunvirato. Y le autorizan a Belgrano a usar una escarapela nacional y que debe ser de los colores blanco y azul celeste. El 18 de febrero es cuando le contestan esa autorización a Belgrano. Sí. Y días después, teniendo que inaugurar estas baterías ya terminadas, Belgrano dice, hay que izar una bandera, y como escribe en el documento que informa el día 27 de febrero, dice, teniendo la necesidad de enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. Así es como se crea la bandera. Claro, 27 de febrero, sí, de 1812. No es un tema menor, ¿no es cierto? Porque indica una decisión de parte de él que va por arriba del gobierno, del triunvirato, ¿no? Y los colores no, son... Supuesto. ¿Cómo? es un acto, por supuesto, es así, un acto totalmente revolucionario, y encima cómo bautizó a las baterías, las bautizó con el nombre de Libertad e Independencia, y hay que tener en cuenta que en ese entonces, hasta la asamblea del año 13, sí, todos los gobiernos, tanto la primera junta como la junta grande, el primer triunvirato, habían jurado fidelidad al rey, ¿no? Ajá. O sea, eran gobiernos criollos, pero que juraban fidelidad al rey. Entonces, era un tema delicado tener otra bandera. Claro. Por eso, a Belgrano se la prohíben el uso, ¿no? Claro, y marca, digamos, el temperamento y el carácter de él, seguramente, ¿no? Ah, por supuesto, no lo iban a frenar así nomás. Era por eso digo, Belgrano muchas veces lo enseñan o lo quieren mostrar como una persona de poca acción, pero Belgrano era un hombre de pensamiento y de acción, y fue un verdadero revolucionario en todo sentido, no en el, solamente por la Revolución de Mayo, fue una persona que acá trajo revolución, digamos, de producción, revolución de ideas, ¿no? Que eso creo que es importante. Claro, bueno, lo que ya tenemos cierta edad, digamos, recordamos quizás las figuritas, ¿no es cierto?, que nos daban en el colegio, donde aparecía, claro, con las posibilidades de la época, de una foto, una ilustración de un Belgrano sentado y estático, ¿no es cierto? Sí. Pero indudablemente que el temperamento y el carácter de él, digamos, que le permitió hacer esto que estamos mencionando ahora, ¿no? Porque la bandera es un signo de independencia, un símbolo, no son los colores, algo que nos identifica, que nos hace distintos al resto y que está marcando una señal política, ¿no? No, por supuesto, es así. Realmente, yo siempre digo que después de la Revolución de Mayo, posiblemente sea el acto más revolucionario que hubo, hasta después fue, por supuesto, la Declaración de la Independencia. Pero el tema de la bandera, porque eso fue en febrero del 12, sí, pero el mayo del 12 la hace él bendecir y jurar en San Salvador de Jujuy, cuando se hace cargo del Ejército Auxiliar del Perú, y ahí es cuando Belgrano, dirigiéndose a la tropa y al pueblo, dice que veían, ellos tenían la doble oportunidad de ese festejo de ese 25 de mayo, porque era el segundo aniversario de la regeneración política, como se decía entonces, no se decía Revolución de Mayo, y que por primera vez veían en manos de él la bandera nacional que os distinguirá de las demás naciones del globo. Esas palabras que él dirige al pueblo y a los soldados, a todo el ejército, son muy fuertes, porque estaba diciendo ya una nación, bandera nacional, y que os distinguirá de las demás naciones del globo. Es una suerte de declaración de la independencia 4 años antes. Y Manuel, usted mencionó en algún momento que Buenos Aires era una aldea. Claro, nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Uno está pensando en Buenos Aires en algo, en realidad era un grupo de casitas, ¿no es cierto?, de edificaciones. Rosario tenía 500 habitantes, nos dijo, ¿no? Sí. Pero una, digamos, gente, una población que estaba muy jugada con esto, ¿no? Seguramente con las ideas de la revolución, de separarse de España. Después tenemos el hecho del éxodo jujeño, ¿no? Toda una población que abandona su ciudad, su pueblo, y pierde todo o casi todo, ¿no? Era una sociedad que estaba muy muy comprometida, ¿no? O por lo menos una parte de ella. Sí, por supuesto. No sé si toda la sociedad, pero sí como nace la Revolución de Mayo, que es un grupo, ¿no es cierto? Estaba muy comprometido, y después se fue comprometiendo la sociedad, los distintos pobladores en distintos lugares que se ve. Pero bueno, yo digo sin ninguna duda, por ejemplo, lo del éxodo jujeño, porque cuando Belgrano llegó a hacerse cargo de ese regimiento allá en el año 1812, él informando al triunvirato dice: estoy en un, me encuentro en un país donde tengo más enemigos que amigos. O sea, no estaban todos a favor de esa causa revolucionaria de mayo. Claro. También había que tener en cuenta, hacía dos años que, por el tema que ya habían empezado esta guerra de la independencia en estas zonas, que todo el comercio sufría un gran parate, o sea, la economía se resentía. Sí. Entonces, no todos apoyaban. Y Belgrano logra dar vuelta a esto, o sea, hace en muy poco tiempo que estuvo ahí, y hasta el éxodo jujeño, que es el 23 de agosto, ¿no es cierto? En muy poco tiempo se convierte en un gran líder, en un gran líder, y creo que supo transmitir esa idea al todo el pueblo, y ahí es, creo que es cuando cambia la Revolución de Mayo, que no digo que haya sido elitista, pero fue de un grupo, digamos, de personas que la lleva adelante, y la ahí en Jujuy termina siendo carne de todo el pueblo la revolución. O sea que eso es también sí, muy importante, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Manuel, ¿usted cree que en nuestro tiempo, en este siglo XXI, ¿no?, habrá que refrescar algo de todo ese ideario? Digo, no por falta de convicciones, pero tal vez por falta de información. No, bueno, sí. El que agarra los libros está en los libros, ¿no es cierto? Lo que sí, pasa sí, es que... sí, sí. No, no es el problema. No es por falta de libros. Los libros y están digitalizados y eso. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, por supuesto, que hay que insistir con estos valores, porque es parte de conocer la Argentina, ¿no? La Argentina no solamente una geografía, hay que conocer su historia, y creo que es la forma, porque nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, hay que ser respetuoso de quienes la fundaron. Entonces, sin ninguna duda, hay que hacer hincapié justamente en enseñar más la historia, en transmitir los grandes valores que tuvieron todos los padres fundadores. ¿Qué le pasa cuando va a los colegios, por ejemplo, colegios primarios, secundarios, y empieza a hablar de esto? ¿Cómo lo toman los chicos? ¿Qué es lo que observa usted en cuanto al conocimiento que ellos tienen? No, el conocimiento es bastante pobre en general, porque la materia de historia no se da. Hay ciencias sociales hoy, y hay un año en cuarto grado que se los prepara para la promesa a la bandera, entonces ahí tienen un poco de idea de la bandera, Belgrano, y no mucho más de historia. Tampoco a los niños también tan chicos, uno les puede estar hablando de otros temas porque tampoco lo entenderían. Pero ya cuando se llega a la secundaria, y también creo que hay un solo año y una hora por semana de ciencias sociales, es difícil que se pueda enseñar mucho, ¿no? Claro. Yo creo que hay que enseñar más historia argentina. Hay que conocer la historia argentina. ¿Qué nos deja Belgrano a los adultos, a los hombres y mujeres de a pie de la Argentina? ¿Cuál es el legado, ¿no? Usted decía, bueno, sí, es mucho más que el creador de la bandera. ¿Qué nos deja a nosotros en cuanto a su temperamento, sus sentimientos, su obra, su manera de ser? Bueno, primero nos deja un legado de ética, que creo que es muy importante, y es muy importante transmitirlo, y sobre todo que toma mucho valor en tiempos que vivimos y que hemos vivido, ¿no? O sea, como funcionario público, creo que no tiene una queja, es reconocido por todo el pueblo, entonces son valores que realmente hay que destacar de Belgrano. Después destacar su rol como primer educador, reconocido por supuesto por el propio Sarmiento, porque fue el primer gran promotor de escuelas, un hombre desinteresado de sí mismo para poder dar todo para construir una nación, y creo que eso fue el inmenso amor a la patria que él tenía. Manuel, ¿qué libro nos recomendaría? No digo un libro de escuela, de clases, de estudio, puede ser una novela, ficción, para encontrarnos o reencontrarnos con Belgrano. Hay muchos libros de Belgrano, hay novelas, muchas veces con las novelas se llega más fácil, se entusiasman y de ahí se pasan a buscar otros libros. Yo no conozco libros malos, algunos pueden tener alguna tendencia, pero tampoco le quiero dar el nombre de autor porque voy a quedar bien con uno y mal con otros. Quiero que me entienda, pero hay libros, son todos van a enseñar algo más de historia que realmente no saben. El que busca un libro de historia es porque quiere aprender un poco más, porque le llegó algo del personaje que quiere profundizar. Entonces, con cualquier libro van a estar profundizando. Manuel Belgrano es el chosno nieto del general, del creador de la bandera, de un hombre prominente, de una gran gestión de gobierno también. Es con quien hemos estado conversando. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos estas historias, estas situaciones del prócer, del padre de la patria. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial, por supuesto, a ustedes, a toda la producción y, bueno, a todos los escuchas, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Diego Torres, Color Esperanza. En tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sé que lo imposible se puede Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Ya no será. Idea Vilariño. Ya no será, ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú, ya no serás para mí, más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Semana largo con múltiples proyecciones. El domingo 15, pasado mañana, celebramos el Día del Padre. Feliz día a todos los padres. El lunes 16 se recuerda el paso a la inmortalidad del general Martín de Güemes, que en realidad falleció un 17 de junio de 1821. El feriado es trasladable y se celebra entonces el lunes 16, un día antes. Esto es para algún extranjero que tenga que entender cómo funciona. El viernes que viene, 20 de junio, otro día feriado en honor a Manuel Belgrano, el creador de la bandera nacional, que falleció un 20 de junio, pero en 1820. En este caso es un feriado no trasladable, o sea, queda el viernes. El lunes se hace el acto. Atenti. Entonces, ya todos lo saben, pero por las dudas, el lunes es feriado, no te levantes, ¿eh? O dicen que es muy lindo poner el despertador, despertarse, apagarlo y seguir durmiendo esos días, ¿no? Bueno, veremos, cada uno tiene su gusto. Este miércoles fue el Día del Vecino, una fecha que pasó sin pena ni gloria. Tal vez a tono con estos tiempos donde cada familia o cada persona está enfrascada en sus quehaceres y en su casa. Sin embargo, cuando las papas queman, los vecinos son de lo más valioso. No en vano, hace mucho tiempo el sabio rey Salomón advirtió: más vale vecino cercano que hermano lejano. Claro, sí, yo lo tengo lejos, hermano. Está en África. En 2023... un vecino lindante me pasó agua desde su casa en tiempos de cortes y el año pasado le suministré energía eléctrica cuando se quedó sin luz.

caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para conocer un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán, residente en Mar del Plata. Muy buenas tardes, Bernardo, y bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Kohler, buenas tardes. Estoy muy bien. En Mar del Plata tenemos, te cuento algo de Mar del Plata, ¿querés? Sí. Estamos con un día lluvioso, gris. Ajá. Hace un rato estuvo lloviendo. Y parece que va a seguir así con el otoño bien marcadito, con bajas temperaturas, mínimas que llegan hasta los 4 grados, 5 bajo, no, perdón, bajo cero, no, sobre cero, y máximas que no superan los 14 grados. Así que vino bien frío el otoño este año. Claro. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves Mar del Plata con este fin de semana largo? ¿Se empieza a notar algún movimiento en este viernes o todavía hay que esperar? No, todavía no. Y por lo que he escuchado por ahí en comentarios y demás, yo vivo en una zona del centro y hay varios hoteles. Bueno, Mar del Plata está casi toda llena de hoteles, ¿no? Pero en esta zona particularmente hay varios. Y escuchás comentarios y hay hoteles que no abrieron directamente sus puertas para este fin de semana, cosa que sí suelen hacer para Semana Santa y algún otro fin de semana, pero este año no. Así Ajá. que se espera que va a ser baja la llegada de personas de afuera a Mar del Plata. ¿Y de dónde llega gente? Porque uno siempre habla con esa idea del porteño, del bonaerense. ¿Hay alguna localidad, alguna región que le guste Mar del Plata? En especial que vos hayas detectado, que sea el comentario, digamos, bueno, van de Tandil, van mucho, por decir algo, ¿no? Claro, sí, sí. Mira, viene mucha gente, bueno, muchísimo de Buenos Aires, ni hablar, ya he contado en algún momento que hay muchos porteños y porteñas que para la edad de la jubilación han tenido un dinero, se han comprado un departamento y se vienen a vivir a Mar del Plata. Claro. Este es un fenómeno que se da todavía. Por eso es una ciudad en promedio de edad grande. Y después tenemos, he encontrado muchos tucumanos y santiagueños aquí en Mar del Plata, una gran colonia. Cantidad de personas, no sé si colonias, pero sí se los ve mucho. En la pesca trabajan mucho los santiagueños, hay muchos santiagueños, o al menos era un fenómeno de hace unos años, de santiagueños que venían a trabajar en la pesca y se quedaban a vivir en Mar del Plata. Ah, mira. Y bueno, son dos de las provincias que se percibe bastante gente de esos lugares. Claro. Bueno, la construcción, que supongo que debe ser muy importante en Mar del Plata, también atrae gente, ¿no? Sí, últimamente no tanto, pero sí, hay gente, sobre todo paraguaya, nacionalidad paraguaya. Pero bueno, después hay mucha gente de aquí de Mar del Plata, ¿no? Que ha nacido acá o que es hija de esa gente que llegó en algún momento de su historia familiar a Mar del Plata, se instaló acá y siguen esos oficios, ¿no? Claro, claro. O relacionados a la construcción, sí, sí. Bueno, ¿y cómo es tu experiencia yendo a la consigna de hoy, ¿no? ¿Te ha tocado vivir al lado de algún vecino, de alguna fábrica, de alguna institución, de un boliche, así que decís, uy, no puedo dormir, no sé, ¿te ha pasado algo así? ¿Algún inconveniente con vecinos? No, gracias a Dios, no. Sí me tocó algo muy feo vivir, que vos viste que en las redacciones de los diarios hace muchos años, sí, hasta el 2000 por lo menos, se fumaba mucho en el interior, en las redacciones. Ah, sí, sí. Vos lo habrás vivido. Sí, claro. Sí, bueno, eso sí me tocó. Y me acuerdo que estaba en el diario La Mañana del Sur en Neuquén. Ajá. Y trabajaba en la parte de diseño, pero estaba conectada por un pasillito nada más a la redacción. Así que era todo ese sector con mucho humo. Así que fumaba mucho humo ajeno y varias personas que no fumaban también teníamos ese problema. Y en 2001, cuando tuvimos esa crisis tan fuerte económica y social y demás, tomaron la decisión en un momento en la empresa del diario de prohibir fumar en los interiores de la redacción y demás, en cualquier ámbito del diario. Claro. Y no sé, habrán pasado 10 días y así de una tanda despidieron a 18 personas, entre ellas yo, y varias que no fumábamos. Así que hasta ahí llegó nuestro recreo de no fumar en el interior, el humo ajeno, ¿no? Los echaron por no fumar. Por no fumar, sí. Pero es una de las cosas que me quedó grabado en cuanto a esto de tolerar o soportar o sufrir a veces cosas ajenas en el trabajo, ¿no? Pero sí, eso me tocó. Bueno, yo me estaba acordando de que acá en la zona había un boliche, una discoteca muy famosa que era El Cielan, que venía gente de todos lados, de todo Gran Buenos Aires, ¿no? A veces venían famosos y el tema era el sonido de este boliche, porque llegaba los que vivían en las inmediaciones estaban muertos, viste, los fines de semana era terrible el sonido. Claro. Después con los años se fue atemperando un poquito y bueno, finalmente se cerró y bueno, cambió, atemperando porque bueno, se empezaron a aplicar y se fue obligatorio sistemas, ¿no es cierto?, de absorción del sonido, etcétera, y bueno, ayudó, ¿no? Pero yo tenía amigos, estoy pensando ahora, que vivían detrás de él, si eran a una o dos cuadras, que era inmenso, ¿viste? A lo que habrán padecido, sí, claro. Sí, sí, y en mi casa, yo vivo como a 10 cuadras de eso, de lo que era el Cielan, llegaba, pero ya muy apagado, pero se escuchaba perfectamente. Entonces, o sea, era claro, un sonido que tenía un alcance muy, muy amplio, ¿no? Bueno, vayamos a la cultura en Mar del Plata. ¿Qué tenemos para este fin de semana? Sí, tenemos algo, te voy a contar muy poquito. Así que permíteme decirte una cosita más, nada más, sobre lo que veníamos hablando. Me acordaba de cuando contabas de tu hija con la batería en la iglesia. Sí. De las iglesias tienen ese problema a sus vecinos, lamentablemente. Muchas iglesias, en varias ciudades lo he palpado eso, el tema del sonido de las iglesias y vecinos que reclaman. Y es una constante, es como que allí no se aplican mucho esas legislaciones y demás o ordenanzas del tema de sonidos. Pero bueno, una realidad de nuestras ciudades o de muchas ciudades de la Argentina en este tiempo. Claro. Bueno. Pero bueno, vamos a la cultura. Sí, señor. Te cuento de Día Osvaldo. Día Osvaldo es una jornada con tres sedes para rendir homenaje a Osvaldo Pugliese. Esto es mañana sábado, con distintas actividades a lo largo de todo el día, a partir de las 10 de la mañana y hasta la medianoche prácticamente. Serán tres, como te decía, las sedes en donde se llevarán a cabo las actividades. Por un lado está la Facultad de Arquitectura, en Funes y Roca, de aquí de Mar del Plata. La otra es la Sala Peiró del Teatro Auditorium y el Club Pueyrredón de Irigoyen y Luro. Esto es, como te decía, en homenaje a Osvaldo Pugliese. Mañana, por ejemplo, de 11 a 15, tenemos Milonga Antimufa, así se llama el encuentro en la universidad, en la Facultad de Arquitectura. Funes 3300. Es a las 11 de la mañana, como te decía, hasta las 3 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Después tenemos una muestra que se llama Por Cercanía, que es en el Lina Club Cultural, que está en Chacabuco y 20 de septiembre, también aquí en Mar del Plata. Esto es a las 5:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita. A las 6 de la tarde tenemos una muestra que se llama Deconstrucción. Esto es en el Teatro Cuatro Elementos, en Alberti y San Luis, a las 6 de la tarde con entrada gratuita. Y por último, para mañana sábado, tenemos Cambia esa cara, así se llama una obra de teatro, en el Galpón de las Artes, en Jujuy y Garay, a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita también. Así que Cambia esa cara para mañana a las 20:30. ¿Quién usa esa y para frase? El domingo, ¿cómo? ¿Quién usa esa frase? ¿Las esposas, las novias, las madres? Y sí, de un tiempo a esta parte puede ser, ¿no? No, sí, cambia esa cara, por favor. Claro, salen, van a la casa de la tía, de los abuelos, y le dice cambia esa cara, ¿no? Claro, le hace mala propaganda a la madre, ¿no? Si va con cara larga. No hace buena propaganda, claro. Claro. Bueno, cambia esa y cara. Y para cambia esa cara. Y para el domingo, a las 6 de la tarde, el tradicional cine internacional en el Museo Mar, Una Fémmina se llama, en cine italiano este mes de junio. Así que a las 6 de la tarde, cine gratis en el Museo Mar, como todas las tardes de domingo, ¿no? Y en estos días tan grises y demás, viene bien una escapadita al cine, y sobre todo si es gratuito y es buen cine como el que brinda el Museo Mar. Una Así que fémina. Esas son las invitaciones. Una Fémmina, sí. Uh-huh. Una película que está reeditada porque ya tenía su versión en los 80, creo, 70, y ahora se reeditó una edición nueva en 2022. Así que más que interesante la propuesta. Vos sabés que a propósito de esta primera actividad del sábado que mencionaste con tres sedes, ¿no? El Día Osvaldo. Uh-huh. Osvaldo, que es un nombre muy peculiar, nadie se llama Osvaldo ahora, pero bueno, Osvaldo Pugliese fue un hombre muy querido, y yo creo, si no me falla la memoria, que el apellido Pugliese, en ciertos ambientes del arte y de la música, se repite tres veces como un dicho que atrae la suerte. Pugliese, Pugliese, claro. Pugliese, ¿no? Sí. Quizá por eso es Día Osvaldo con tres sedes, ¿no? ¿Tienen alguna relación con eso? Sí, seguramente. Tenés que decir Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Sí. Así es en Mar del Plata. Y fíjate que una de las propuestas se llama Milonga Antimufa, justamente. Sí, te iba a decir. Es eso. Milonga Antimufa. Así que sí, está relacionado con ese tema, sí. Claro. Bueno, vamos entonces al caminito de hoy. Vamos al caminito de hoy. Si hay un camino famoso y del que se ha hablado y escrito muchísimo, es una avenida emblemática de la ciudad de Buenos Aires, como bien la presentaste vos hace un rato. La avenida 9 de Julio es uno de los íconos urbanos más representativos de Buenos Aires y de la Argentina en el exterior. Claro. Y una de las arterias más famosas del país. Sí. Su nombre conmemora la declaración de la independencia del país, lo que hablaban hace un ratito con Manuel Belgrano, ¿no? Sí. Este hecho ocurrió el 9 de julio de 1816, como sabemos. Tiene una extensión de 3 kilómetros y medio, ¿sí? Atraviesa el corazón de la ciudad, conectando los barrios de Constitución, Montserrat, San Nicolás y Retiro. La avenida tiene 7 carriles por sentido, además de 2 carriles para girar hacia las calles laterales. La arteria es famosa por su impresionante ancho, que alcanza los 140 metros, lo que le ha llevado a ser considerada la avenida más ancha del mundo. Sí. Sin embargo, este título ha sido disputado con otras arterias urbanas en distintas ciudades. Pero nosotros nos vamos a quedar históricamente con que tenemos la avenida más ancha del mundo. Sí, señor. Eso no los quita nadie. Y la avenida más larga del mundo. También. La construcción demandó varias décadas, desde su planificación en 1912 hasta su expansión definitiva en la década de los 80. Uno de los elementos más icónicos dentro de la avenida es el obelisco, que está ubicado en la intersección de la avenida o con la avenida Corrientes. Sí, señor. Este monumento, inaugurado en 1936, marca el sitio donde se izó por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires. Ah, mira. Además, la avenida ha sido escenario de multitudinarias celebraciones sociales, claro, de interés nacional y o deportivas, como la histórica concentración que se dio tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar en 2022. Claro. El proyecto de la avenida 9 de Julio surgió como parte de un ambicioso plan de modernización urbana. La construcción implicó la demolición de 20 cuadras del centro porteño, con todo lo que eso significó, ¿no? Me imagino. Lo que transformó radicalmente el paisaje urbano. Claro. En la inauguración en 1937, solo contaba con 5 cuadras, desde Mitre hasta Tucumán. Con el tiempo se fue extendiendo hasta su actual longitud, consolidándose como una vía clave para la circulación y el transporte público. Sí, sí, sí, sí. Entre los paseos principales, que la avenida tiene varios, alberga varios puntos de interés como son el Teatro Colón, uno de los teatros líricos más prestigiosos del mundo. También está el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, famoso por su mural de Eva Perón, un icono visual que refuerza la memoria histórica y política del país. También tenemos las paradas de colectivos sobre la 9 de Julio, un sistema de transporte rápido que optimiza la movilidad urbana. También tenemos galerías subterráneas que conectan Cerrito y Carlos Pellegrini, claro, a la altura del obelisco. Sí, señor. Y habría mucho más para mencionar, pero concluyamos diciendo que la avenida 9 de Julio sigue siendo un símbolo de Buenos Aires, de Argentina, combinando historia, arquitectura y vida urbana en un espacio que nunca deja de evolucionar y de ser atractivo en todo el más amplio sentido de la palabra en el mundo para quienes visitan la Reina del Plata. Así que ese es el paseíto famoso de esta tarde. Bueno, muy interesante, ¿eh? Es una manera de hacer turismo muy lindo y muy accesible en Buenos Aires, recorrer la 9 de Julio a pie, en colectivo, en bicicleta. No sé si en bicicleta, la estoy pensando porque no sé, pero sí, en colectivo es un paseo en horarios, digamos, de poca circulación, una buena propuesta. Una linda opción, sí, sí, sí, sí. Bueno, querido amigo Bernardo, muchísimas gracias por este paseo, este recorrido de esta tarde, también acá lluviosa y gris en Buenos Aires. Bueno, el gusto es mío. Que vivamos lindos días y si Dios quiere nos encontramos el viernes que viene, ¿dale? Así es. Abrazo grande. Un abrazo. Bye. Era Bernardo Milipán y un camino famoso. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Maggie y sus agujeritos de plata. Maggie falleció. Así de triste y con voz queda fue el mensaje de mi hija mayor para informarle que se nos había ido Maggie, la perrita que habíamos criado casi desde el día en que nació. Los últimos años habían sido ellas, mis hijas, quienes dedicaron su tiempo, su esfuerzo y su cariño para criar esta perra con rastros de collie, en realidad una raza calle que rescató mi amigo Pablo Lenz. Una noche helada de julio hace 14 años, Pablo encontró abandonados en una caja de cartón 5 cachorros en la parada del colectivo. Sin dudarlo, tomó la caja que algún desalmado había dejado y la llevó para su casa. Les dio abrigo, alimento y cuidados hasta que logró ubicar a 3 de los canes. Dos se los quedó para él y una llegó a casa. Maggie la llamamos. El mundo afortunadamente está lleno de buenas personas que encuentran a estos animalitos que otros prefieren perder. Y aunque muchas veces son mirados de reojo o con sorna por alojar lo que finalmente se convierte en una mascota, sus buenos sentimientos curan algunas llagas abiertas de esta sociedad. Encarnan lo que dice el proverbio bíblico: el justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. Quien da abrigo a un animalito en su hogar es poseedor de sentimientos que trascienden la vida de los animales. Sin entrar en detalle, les diría que mis hijas tienen un alto sentido de la justicia y luchan por una sociedad más justa desde el mundo del estudio y del trabajo al que pertenecen. Pablo, que fue el que rescató estos perros, fundó un partido político de cero que durante 10 años al menos buscó mejorar la vida de los vecinos de nuestra ciudad, sin contaminarse con lo malo de la política. En la actualidad lucha por condiciones dignas de trabajo y mejores salarios para los trabajadores del servicio penitenciario bonaerense. A comienzos del siglo XIX, 1833, el inglés William Wilberforce logró, como dirigente de un movimiento abolicionista y como legislador, la sanción de una ley que puso fin a la trata de esclavos en todo el Imperio Británico. La película Sublime Gracia de Michael Apted refleja esa lucha de toda una vida y también su amor por los animales. Como cuando detiene su carroza para reprender a un carrero que en medio de una lluvia torrencial golpeaba brutalmente a un caballo agotado por los maltratos. La propia casa de Wilberforce era una especie de zoológico en el que albergaba en libertad animalitos de toda clase. Cuando le avisé de la muerte de esta perrita que había rescatado, mi amigo Pablo me dijo: Maggie se fue al cielo. Y pensé entonces en el cielo perruno que con sensibilidad y talento retrató el granadino Manuel Benítez Carrasco. El portero y dueño del cielo San Roque en la puerta estaba, ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de intercambios con que curar viejas taras. Para ti, un rabo de oro. Para ti, un ojo de ámbar. Tú, tus orejas de nieve. Tú, tus colmillos de escarcha. Y tú, mi perro reía, tú, tu muleta de plata. Ahora ya sé por qué está la noche agujereada. ¿Estrellas? ¿Luceros? No, es mi perro cuando anda, con la muleta va haciendo agujeritos de plata. Eric Clapton, Tears in Heaven. Thank you. Caminante por la 102.9. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Buenas tardes, caminante. Estoy en un barrio muy tranquilo y los vecinos también lo son. Pero en honor a la verdad, uno de mis perros suele ser un poco bochinchero. Por suerte, nadie se queja. Esperemos seguir así, nos dice María del Carmen en respuesta a la consigna. ¿Hay ruidos molestos? ¿Sos víctima de ruidos molestos, de gente molesta, de vehículos que van y vienen en tu casa, en tu trabajo? ¿O vos los generás? Claro, uno a veces, ¿no?, hace cosas. Bueno, acá nos comenta su caso. A ver, tenemos otro mensaje por aquí. ¿Dónde estamos? Buenas tardes, caminante. Me han tocado vecinos molestos. Recuerdo que después de casarme, me mudé a una casa en Quilmes. Como trabajaba todo el día, llegaba tarde a casa y salía temprano en la mañana y mi vecina barría toda la basura a mi vereda. ¡Oh! Los sábados, cansada de la semana, limpiaba hasta que un día me animé y barrí toda la basura a la vereda de mi vecina. ¡Oh! Nunca más encontré sucia mi vereda. No me siento orgullosa de lo que hice, pero dio resultado. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia, en respuesta a la consigna, ¿no es cierto?, que decíamos recién. Buenas tardes, caminante. Buen programa, profe, lo escucho con placer. El domingo es un gran día, su día, papá. Pásela lindo. Abrazos. Por cierto, soy Vilma. Bueno, Vilma, muchas gracias por tu mensaje. Una muy buena alumna, Vilma, ¿eh? Es un colegio de adultos. De adultos hablamos de 19 años para arriba. Y Vilma es una alumna que cumple y le pone buena onda, siempre tiene ganas y tiene una sonrisa, así que da ganas de ir y dar clases ahí en el CENS 457 de la calle Los Andes, en Bernal Oeste. David, muchas gracias, llegó a mis manos acá, bueno, el premio que gané, llegó a mis manos, a mano de Gasti, o sea, mi amigo, me lo trajo, les agradezco, y bueno, y muy instructivo el programa. Mi nombre, como no le dije antes, Mónica, ¿eh? Un beso grande para ustedes. Gracias, Mónica. Sí, claro que me acuerdo, Mónica es la ganadora de los alfajores y merenguitos Caseritos Bakery, que estamos sorteando. Ella ganó la semana pasada, y está mandando su mensaje. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, hoy también vamos a sortear entre aquellos que participen de los Caseritos Bakery. Nos mandan el mensaje a la consigna. ¿Tenés vecinos molestos? O vos sos el vecino molesto. Atenti, Al 11-6400-7047. Yo ya confesé. Me pasó una vez, pero no era yo, era mi hija con la batería. Bueno, a veces nos pasa, ¿no es cierto? Uno tiene que estar atento a esas cosas. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @ Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad. El tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Bienvenidos a El Mediador. Hoy nos encontramos nuevamente para charlar de una situación que aconteció en uno de los barrios de nuestra ciudad. Vecinos nos hicieron llegar un requerimiento sobre su malestar por ruidos molestos en una cancha de fútbol y todas las situaciones colaterales que esta actividad generaba. Los asados posteriores a los partidos después de las 12 de la noche y hasta altas horas de la madrugada, el grito de los goles, el silbato de los árbitros, el aprovechamiento que un vecino hacía de esta situación para vender bebidas alcohólicas y drogas, entre otros disturbios que generaban malestar, a todo este sector del barrio, generaron que vinieran a pedirnos ayuda. Hoy nos acompañan para conversar de esta situación Rocío Schlered y José Luis Lozano. Juan Lozano, bienvenidos. Hola Cami, hola José, hola Juan. Bueno, hoy nos toca conversar sobre un fenómeno muy común que es el conflicto entre vecinos. Entonces, ante esta situación surgen algunas preguntas. ¿Cuáles son los pasos ordenados para iniciar un proceso de mediación restaurativa? Qué bien. Hola Rocío, hola Camila y Juan. El tema de vecinos es uno de los más recurrentes que hay como pedidos al centro de mediación para intervenir. Recordemos que cuando hacemos estos episodios del mediador, la intención nuestra es que todos seamos mediadores, o sea, todos ocupemos o tratemos de rescatar herramientas que nos sirvan para saber qué hacer en estas situaciones. No solamente, bueno, vamos a llevarlo al centro de mediación, sino que todos podemos ser mediadores en el lugar donde estemos. Ahora, ¿qué hacer cuando vecinos o situaciones que como esta, ¿no? Una cancha de fútbol, los ruidos, silbatos, bebidas alcohólicas, droga? Fíjense que había una ordenanza, hay una ordenanza en nuestra ciudad que se permite jugar al fútbol hasta las 12 de la noche. Esa ordenanza se estaba cumpliendo. O sea, que legalmente todo estaba correcto. Sin embargo, el malestar de los vecinos porque no podían descansar bien, porque a las 6 de la mañana tenían que levantarse para ir a trabajar, algunos antes, imagínate 2, 3 de la mañana, salir de asados, ruidos y todo esto que decía Camila de la situación, ¿no? De la vivencia. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, primer tarea es hablar con todas las partes afectadas, una por una, los vecinos de una de las calles, vecinos de la otra de las calles, eso fuimos haciendo. Así que lo que primero se hace es ver qué pasó, dónde está la molestia. En esas conversaciones se hacen preguntas. Bueno, ¿y a qué hora fue? Y aparecieron videos y aparecieron situaciones realmente tristes, ¿no? Esto del alcohol, de las bebidas, es más, en algunas situaciones se rompieron vidrios de autos, hubieron peleas, se tuvo que llamar a la policía. Entonces primero se investiga qué pasó, con conversaciones, son procesos que a veces llevan días. Después se va evaluando los sentimientos, ¿sí? ¿Cómo se van sintiendo? Bueno, mal, no puedo descansar, no puedo dormir, voy a hacer una denuncia, acá va a haber problemas, alguien va a morir. Siempre aparecen todos esos temas que te asustan, ¿no? Lo que va resolviendo el conflicto es el diálogo que se van teniendo con las partes. No es que uno lo resuelve. Lo que sucede en la práctica, en la experiencia, es que el diálogo disuelve el conflicto. En la escucha, que el vecino se sienta escuchado, respaldado, por ahí pasa un poco el camino del proceso. Y también parte de todo este proceso de hacer las preguntas adecuadas tiene que ver con entender quiénes son los principales afectados de la situación, ¿no? Porque pueden ser varias partes las que se estén viendo afectadas por un conflicto de este tipo y las preguntas ordenan un poco ese diálogo, ¿verdad? Ese es un buen punto, Camila. Todas las partes involucradas deben ser escuchadas. Y acá, en esta situación, en esta vivencia, hay una particularidad. Nosotros, hablo como institución, donde está el centro de mediación, estábamos involucrados ahí. Porque la cancha de fútbol pertenece a la institución. Entonces también puede darse que cuando uno analiza un conflicto, vos estés involucrada, vos estés involucrado como persona, como institución, y también tenés que estar dispuesto a asumir responsabilidades. Que eso se da también en el diálogo, en el proceso. Y a nosotros nos sucedió. Y esto que decía Rocío. Che, pero si estamos cumpliendo la ordenanza, hasta las 12 de la noche se puede seguir jugando. ¿Cuál es el problema? Bueno, no es un problema legal, es un problema de relaciones humanas. Y ahí tuvimos, ya yendo, si les parece bien, a algunas enseñanzas que podemos sacar de esta situación. No solo hacer las preguntas, no solo escuchar a todas las partes, incluidas, muchas veces incluidos nosotros, sino que lo que importa es estar dispuestos a ver qué cosas nosotros también estamos haciendo mal, más allá de estar cumpliendo las leyes, las ordenanzas. ¿Está todo bien? No está todo bien. Entonces, las prácticas restaurativas van más allá de las leyes, los reglamentos, sino que van a ver quiénes fueron afectados y qué podemos hacer al respecto para que no sean más afectados. Lo que sucedió acá fue, y termina el ordenamiento de la situación, en vez de cerrar la institución a las 12 de la noche, decidimos cerrarla a las 10 de la noche, decidimos no alquilar más las canchas para fútbol y focalizarnos en escuelas deportivas para los chicos y las chicas. Y se generaron escuelas deportivas sin alquiler de canchas. Eso eliminó el alcohol, eso eliminó todas las consecuencias, los daños colaterales que decías, Camila, ¿no? Fíjate que tuvimos que nosotros, al ser parte de la situación que estaba ocurriendo, tomar medidas también de asumir responsabilidades y producir cambios de horarios, de actividades, sin descuidar el deporte social, que es la base de nuestra institución. Interesante, José Luis, hablando de este tema, sobre todo que no fue fácil, ¿no? Recordemos que hubo varias discusiones de por medio, hubo charlas con los vecinos, también internamente tuvimos que tomar una decisión respecto a esto, qué era lo mejor hacer, qué no era lo mejor hacer, reunirnos entre todos, entre la comisión también, porque había diversas opiniones respecto a este tema. Y la verdad que nos tomó tiempo poder entre todos, yo presente también, recuerdo, decidir lo mejor para la comunidad, que es una comunidad de una manzana bastante grande, pero también, como bien dijiste, ponerse en lugar del vecino, que se tiene que levantar a las 6, 7 de la mañana, que se acuesta tarde, los ruidos de los pitidos, ¿te acordás? De los pitidos de los silbatos, de los goles, porque son ruidos bastante fuertes. Entonces, yo porque vivo lejos y no me afecta a mí, y podría decir, no, hasta las 12, total a mí no me afecta. Pero ¿qué pasa si yo estoy viviendo a una cuadra, o a media cuadra, o al frente de la cancha? ¿Qué ocurriría en ese caso, José Luis? Claro, tuvimos todas esas situaciones en el medio. Lo que no hay que descuidar nunca es el proceso de diálogo con todos los afectados y estar dispuestos a asumir las responsabilidades. Cuando uno hace eso, el conflicto se disuelve, como hoy sucede, se terminaron los problemas. Ahora, en el medio, había alguien que decía, no, hay que denunciarlo al vecino que está vendiendo cerveza, que está vendiendo droga, pero era el vecino de enfrente. Pero los que provocábamos esa situación éramos nosotros, con las canchas abiertas hasta las 12 de la noche. Eso producía que al salir a esos horarios se cruzaban enfrente y ahí se producía todo un malestar, disturbios, peleas, la policía, etcétera, etcétera. Es decir, un requerimiento que viene hacia nosotros para pedir que se pueda solucionar, terminamos siendo nosotros los que tuvimos que tomar y asumir responsabilidades, y gracias a eso se pudo pacificar el barrio. Bueno, Rocío, Camila, ¿qué enseñanza sacamos entonces? Dijimos, escuchar a todos, estar atentos, asumir responsabilidades, generar diálogos respetuosos con todas las partes. ¿Qué más? Ser curioso, tomar iniciativa, porque si nos enfocamos en el marco de lo legal y yo digo, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, no estoy transgrediendo ninguna norma, no me molesto si quieren escuchar la otra parte. Entonces, para empezar, tiene que haber una disposición a ser curioso, a tener iniciativa, a ir a buscar a la persona que tal vez no quiere dialogar y tratar de generar esa instancia. Eso me parece clave. Sí, hacer las preguntas, preguntar cómo se sienten con la situación, generar estos momentos de diálogo. Eso es muy importante y creo que, bueno, todo se solucionó de gran manera y ahora todo funciona bien y todos están felices, tanto la institución como los vecinos. Tal cual, eso está sucediendo en este momento. Hay un barrio precioso, los vecinos más que agradecidos. Nosotros aprendimos mucho de esta situación. Muchas veces vemos a los conflictos como ajenos, el otro, el de arriba, el de abajo. En los departamentos sucede mucho que las patitas del perro hacen ruido y lastiman. Y bueno, un día vamos a contar esta otra historia también de los vecinos de los monobloques y todo eso. Bueno, los animamos a ser mediadores, estén donde estén, y a generar diálogos. Ese es un poco el desafío, Juan. Así que... Sí, José Luis, situaciones tenemos todos los días para aprender, para tomar nota. De paso, los animamos a que tomen nota de qué situaciones están ocurriendo en su alrededor, en el entorno íntimo, en la familia, con los amigos. La verdad que tenemos mucho para aprender y seguiremos aprendiendo también mutuamente aquí, ya que estamos en el ensayo y error continuo. Y alentarlos también a involucrarse, porque por ejemplo en este caso, donde hay un demográfico importante de partes del conflicto, hay varios vecinos, no todos tal vez tienen las mismas opiniones, que surjan mediadores de esa misma comunidad de vecinos que se representen entre sí es importante, ¿no? Mientras más somos, más mediadores necesitamos. Así es. Bueno, será hasta la próxima entonces, si Dios quiere. Y gracias Rocío, Camila y Juan. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Guadalupe Pineda, coincidir. Coincide que también tú estás aquí. coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y de niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al círculo de amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción quiero ayudar, y en Instagram @hogarelalba. Buenas tardes, caminante. Soy muy molesto con los vecinos sucios. Tengo cartelitos por todos lados. No arrojar basura. Y ya nadie del barrio quiere discutir conmigo, porque soy directo. Le digo, tu basura en tu casa. Nos dice Cristian. Muchas gracias, Cristian, por tu mensaje. Buenas tardes, caminante. Tengo muy buenos vecinos. Nadie molesta. Pero el jardinero de uno de mis vecinos siempre se le ocurre cortar el pasto a la hora que me dispongo a dormir la siesta. ¿Qué se le va a hacer? La vida no es perfecta. Se ríe Antonio, que nos está respondiendo, al igual que Cristian, a la consigna sobre ruidos y vecinos molestos, al 11-6470-47. ¡Sí! En la esquina hay un club de motociclistas. Los viernes tocan bandas en vivo hasta las 4 de la mañana. Al lado ponen música tecno, en los peores horarios. Y del otro lado tengo pegado a mi dormitorio el baño del vecino, que se levanta a las 5 a.m. Saludos de Eduardo, que sobrevive a pesar de todo. Bueno, muchas gracias, sí. Hay vecinos. Bueno, Tony López, nuestro amigo columnista, nos manda algo para animarnos a, al igual que Guadalupe Pineda, ¿no?, con este tema, coincidir. Tiende tu mano al vecino, dice Tony, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Pierde su sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con acumular y ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el buen supremo de dar? Pequeño poemita, por si te sirve. No recuerdo el nombre del autor. Bueno, muchas gracias, Tony, por este mensaje a propósito de las buenas relaciones. Caminante por la 102.9. ¿Cuál es el negocio de la vida? ¿Hay algún negocio que se pueda decir este es el negocio de la vida? Negociar consiste en comprar al precio más bajo posible y vender al precio más alto posible. Pero es necesario considerar por lo menos dos cosas. Una es que no solo se comercia con dinero, y la otra es que no solo se obtienen cosas materiales. El precio no es solamente dinero. En verdad hay valores para los que no alcanza ningún dinero, por más alta que sea la suma. Pensemos en lo siguiente. Para ganar dinero es necesario invertir tiempo y a veces mucho tiempo. También trabajo y esperas. Pero luego no se puede comprar ni un minuto con ese dinero que hemos ganado. Cuando uno compra y vende sin conocimiento de los valores, hará muy malos negocios. Todo el que compra o vende necesita conocer el valor de lo que entrega y el valor de lo que recibe. Esto es muy sencillo, pero hay algo misterioso en cuanto a cómo el dinero cautiva, somete y engaña a las personas, no importa si se trata de personas inteligentes. Este es el engaño de las riquezas al que se refirió el Señor Jesús en la parábola del sembrador. Jesús dijo que los afanes de esta vida y las riquezas ahogan y anulan el consejo de Dios en el corazón del hombre. Por alcanzar riquezas, hay quienes pierden la salud, su familia y sus amigos. ¿Qué tipo de negocio es este? ¿Qué hay detrás de las riquezas para cautivar y someter el raciocinio de personas inteligentes? La respuesta es: hay poderes espirituales detrás de las riquezas. El Señor Jesús definió a las riquezas como un señor, como un amo con poder por encima de los hombres. Jesús dijo así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. El razonamiento es muy sencillo. Si las riquezas son un señor opuesto al Señor Dios, entonces las riquezas son un engaño. Y engaño es algo que te consume el tiempo para darte algo de mucho menor valor. Y luego, con ese valor no puedes comprar ni un minuto de vida para agregarle a tu existencia. Además, un amo que te abandona cuando más lo necesitas es un engañador, es una estafa. Pero el Dios y Padre que te recibe en sus brazos a la hora de la muerte, ese es al que le hemos de rendir nuestro tiempo, es decir, nuestra vida. De esta manera, seremos guiados en esta existencia terrenal y al fin seremos recibidos en las moradas celestiales. Este es el gran negocio de la vida, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Blessed, mi hijo amado. A veces me preguntan si eres real o una simple historia del más allá. Si vives en el cielo o en mi corazón, si diste a tu hijo por mi salvación. A veces se cuestionan por qué pasó y no saben que todo lo hiciste por amor. Tú eres la sombra que a mi lado va, eres esa voz que escucho al despertar, eres el latido de mi corazón, eres mi aliento, mi dulce canción. Tú eres la sombra que a mi lado va,

sobre Irala, que también abre la manguerita y sale la agüita de su garage y viene todo para mi veredita, la basura. ¿Cómo estamos con los vecinos molestos? Hola David, bendiciones, saludos a la amada audiencia. Con respecto a la consigna de hoy, por desgracia tengo vecinos molestos. Mi padre, cuando hizo la casa en la esquina, no vivía nadie. Con el tiempo vino una familia e hicieron su casa y le pidieron a mi papá si podían usar la medianera que él había hecho y por supuesto dijo que sí. En mi casa hay ruidos de todo tipo a cualquier hora del día. Ya me acostumbré, no me queda otra. Yo vivo a 3 cuadras de Elsilan, continúa diciendo nuestro oyente que es Cristina, ¿no? Yo vivo a 3 cuadras de Elsilan. Yo era jovencita cuando estaba el boliche. Los fines de semana parecía que la música la tenías adentro de tu casa. Justo lo que vos estabas diciendo. Elsilan en aquellos días no era molesta, dice Cristina, ¿no? Porque yo aprovechaba y bailaba en el patio de mi casa con mi propia sombra. Muchas gracias, Cristina, muy bueno. Bueno, han respondido entonces a la consigna y de ruidos molestos, vecinos molestos. Bueno, les cuento que ¿quién ganó? Estamos haciendo el sorteo en este momento. La ganadora es María del Carmen, que nos envió su mensaje. Se lleva entonces los alfajorcitos y merengues de Caseritos Bakery, riquísimo, que acá estamos degustando como todos los viernes en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Bueno. Retiramos el equipo de la cancha, agradecidos a Bernardo Milipán con sus caminos famosos, Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, Karen Kohler en Esa ya la vi, Laura Espiñeira en Caminos del Alma y el licenciado Manuel Belgrano. Gracias por escucharnos, por participar, soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana largo, más allá de que si llueve, hace frío o no, el corazón esté bien, esté contento y disfrutemos de estos días escuchando la FM Voz. No se vayan que sigue la programación en la 102.9. Nos veremos el viernes que viene a las 4 de la tarde cuando una maestra nos cuente cómo encontró el amor de su vida. Y les adelanto algo, nada menos que a bordo de un crucero. Una super historia, El viernes que viene nos volvemos a encontrar a partir de las 4 de la tarde. Chao, que la pasen bien. I want to love you.